Bienvenidos al mensaje de hoy. Somos Iglesia GEC, una iglesia que crece. Muy buenas tardes, todos muy bienvenidos. Saludamos también a quienes participan de la transmisión en esta tarde. ¿Cuántos escucharon el anuncio el domingo a la mañana, por lo menos que dimos, de que en los miércoles estaban ocurriendo cosas y estábamos invitando a aquellos que... algunos, que vinieron por curiosidad, ¿no es cierto? ¿Qué onda? ¿Qué pasa acá? ¿No? Bueno, venga por curiosidad, pero venga también a buscar algo que Dios tiene preparado para sus vidas. Qué bueno que estemos acá. Dios le agrada que lo busquemos, vengamos a buscarlo y bueno, Él a veces nos sorprende. Y seguro está atento a lo que tu vida necesita. Lo importante es eso, que tu vida para Dios importa. Tu vida para Dios importa y mucho. Él tiene mucho interés en tu vida y quiere verte bien, vernos bien. En Jesús está, en Dios está todo lo que nuestra vida necesita. Cuando buscamos a Dios, nuestra vida es mejor, somos mejores y podemos estar mejor. Así que este sea siempre aquello que ocupe tu mente y el deseo de tu corazón de venir a buscar a Dios por esas cosas, por lo que Él tiene para vos también. Bueno, vamos a compartir una breve reflexión para dar lugar después a compartir allí en las mesas un poco más, alguna consigna, y luego compartir la oración unos por otros, como hacemos habitualmente. Sé que tienen ahí en cada mesa su provisión, así que tomen a medida que lo deseen, algo calentito ahí, no tenga temor y participemos con toda confianza de todo esto. Una última consulta que les quiero hacer es, ¿les parece bien así? No es que no prendemos las luces porque somos ahorrativos, podríamos hacerlo también, ¿verdad? Pero ¿les parece mejor que prendamos todo, a vernos más? Vamos a hacer una cosa para conformar a todos. Un miércoles sí, otro no, ¿ok? Así nadie dice, no, está todo bien. Bueno, muy bien, muy bien. La gente, en definitiva, los seres humanos somos buscadores. Los seres humanos, las personas, todos, siempre estamos buscando algo. Y a veces muchas cosas buscamos. El tema es que a veces no las encontramos, a veces buscamos mal, a veces no son las cosas correctas. Bueno, todos somos buscadores. A veces sufrimos después esa experiencia, ¿no es cierto? Que buscamos, buscamos y no encontramos, no hallamos. Y claro, eso genera malestar, incomodidad, ¿no es cierto? Decepción. Y a veces tarda mucho el buscar y buscar y buscar y nos cansamos y bajamos nuestros brazos y ya nos rendimos. En esta tarde yo quiero compartir brevemente esta reflexión, que es cómo hallar lo que estás buscando para tu vida. Cómo hallar lo que estás buscando para vos, para tu propia vida. Bueno, hay un texto en la palabra, en realidad son dos textos que me animé a unir, ¿verdad? Son todos de la palabra de Dios, así que no hay problema en esto. Que dice, buscad y hallaréis... porque Dios es galardonador de los que le buscan. Galardonar es premiar, dar un premio, dar un regalo, un reconocimiento a alguien. Esto es lo que hace Dios con quienes, con aquellos que le buscan. Por eso dice, busquen que van a hallar. Ahora, el texto mismo está dando algunas cosas importantes. Nadie va a hallar algo que no está buscando. Es imposible, ¿no es cierto? Uy, encontré esto, ¿lo estabas buscando? No. No. Uno siempre va a hallar aquello que busque. En segundo lugar, el texto destaca claramente de en quién debemos buscar, y es en Dios, porque Él sí es galardonador y premia, no por merecimiento, sino por gracia a aquellos que le buscan, concediendo a aquellos que le buscan, que te están buscando. Así que, en primer lugar, debemos preguntarnos cómo, en todo caso, buscar, cómo hacer nuestra búsqueda. En este sentido, primero hay que tener claro que si lo que estamos buscando es lo que realmente necesitamos. A veces buscamos cosas, nos afanamos detrás de esas cosas, nos esforzamos, ponemos nuestro empeño, nuestra mejor disposición, pero a veces no lo encontramos, o a veces sí, pero luego, aunque lo encontremos, nos decimos, ¿y esto de qué me sirve? Es porque a veces estamos buscando aquello que realmente no necesitamos. Así que habría que tener en cuenta esto al momento de decir, esto que yo quisiera buscar, ¿lo necesito realmente o no? Luego hay que saber que lo que buscamos sea correcto, sea recto, sea justo, ¿no es cierto? Si no, obviamente estaríamos buscando equivocadamente. Podríamos hallarlo, pero vamos a hallar aquello que es incorrecto, que no está bien, que es malo, que nos hace mal o puede perjudicar incluso a otros. Y finalmente, en todo caso, para marcar algunas consideraciones en nuestra búsqueda, hay que reconocer por qué lo estamos buscando. Esto es, ¿cuáles son nuestras motivaciones? Yo anhelo esto. Bueno, puede ser correcto, pero ¿por qué motivo? ¿Por qué razón? Porque allí también podría haber motivaciones erróneas o equivocadas, ¿verdad? Pero más importante que esto, que el cómo, como recién decíamos, es a quién buscar para hallar lo que necesito. Cuando hemos definido los primeros aspectos, entonces podemos saber a dónde recurrir, a quién dirigirnos para hallarlo. Cuando yo sé que lo que busco, lo que anhelo, es realmente algo que necesito para mi vida, que es esencial, que mis motivaciones son correctas, que lo que deseo alcanzar, hallar, encontrar, es recto, es justo, es bueno, entonces también sé a quién debo recurrir. Y siempre vamos a caer en última instancia a Dios. ¿Por qué? Porque de Él todo lo que proviene es bueno. Porque en su corazón siempre hay el deseo de darnos lo bueno, lo que es de bendición. Y Él está dispuesto incluso a concederlo. Así que la persona correcta siempre, en última instancia, es Dios. Bueno, uno a veces puede buscar algunas cosas y dirigirse a algunas otras personas, ¿verdad? Y no podría ser malo esto. Sin embargo, en última instancia, aunque yo encuentre lo que busco y me lo puede dar otra persona, debo saber siempre que es Dios quien está respondiéndome a través de otra persona, ¿verdad? Entonces, siempre debemos levantar nuestra mirada al cielo y reconocer que todo lo bueno proviene de Dios. Así que allí nos vamos a dar cuenta de lo que nuestra vida realmente necesita, es a Dios, es su salvación. Es su amor, es su gracia, es su misericordia y es su bondad. Todas las características que se manifiestan de múltiples maneras en nuestra vida, ¿verdad? Y por eso lo que necesitamos lo buscamos y lo hallamos. Porque lo buscamos en Él y de Él. Con estas actitudes en el corazón, con estos deseos y bajo la necesidad real. Cuando lo buscamos, lo hallamos. Y si lo seguimos, entonces hallamos salvación, libertad, paz, plenitud, victoria. Si lo buscamos a Él, por encima de todas las cosas y de todas las personas, siempre lo vamos a hallar. Y si lo seguimos después de hallarlo y de encontrarlo, entonces también vamos a hallar para nosotros salvación, libertad, paz, poder, victoria, plenitud. Todos los que ya somos de Cristo debemos ser buscadores insaciables en estos aspectos que hemos mencionado, ¿no es cierto? Todos los que somos de Cristo debemos buscar siempre, diariamente, su presencia y la comunión con Él. Los que somos de Cristo debemos buscar continuamente adorarle a Él en espíritu y en verdad. Los que somos de Cristo y estamos en sus caminos, debemos buscar siempre conocer y hacer su voluntad. También buscar reflejar fielmente su carácter delante de todos los demás. Debemos buscar siempre agradarle en todo. Debemos buscar llevar a otros hacia Él. Debemos buscar servirle de todo corazón. Estas son algunas de las búsquedas que tenemos, aquellos que ya lo hemos encontrado a Él, a Dios, ¿verdad? Y ahora somos sus seguidores. Déjeme hablarle de unos buscadores que la Biblia nos presenta, ¿no es cierto? Está en el Evangelio de Juan, capítulo 1, desde el versículo 35. Es un texto un tanto más extenso, por eso no lo va a encontrar allí, pero escúchelo, pues bien interesante. Dice, al día siguiente, un día en el cual Juan el Bautista, dice, estaba allí otra vez con dos de sus seguidores. Él tenía algunos discípulos. Cuando vio pasar a Jesús, Juan dijo, miren, ese es el Cordero de Dios. Así que así estaba identificando a Jesús mismo delante de los demás. Los dos seguidores de Juan lo oyeron decir esto y siguieron a Jesús. Y Jesús se volvió y al ver que lo seguían les preguntó, ¿qué están buscando? ¿Qué están buscando? ¿Por qué me están siguiendo? Y ellos dijeron, maestro, ¿dónde vives? Jesús les contestó, vengan a verlo. Escuchó, ¿no? Jesús que les dijo, ¿qué están buscando? No, les digo, ¿por qué me siguen? Después vamos a reflexionar en eso. Maestro, ¿dónde vives? Jesús les contestó, vengan a verlo. Fueron pues y vieron dónde vivía y pasaron con él el resto del día. Lo buscaron, lo encontraron y se quedaron con él. Porque ya eran como las 4 de la tarde. Uno de los dos que oyeron a Juan y siguieron a Jesús era Andrés, hermano de Simón Pedro. Al primero que Andrés se encontró fue a su hermano Simón y le dijo, hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo. ¿Qué hizo entonces Andrés? Buscó a Jesús y lo encontró. Y ahora que lo encontró, ¿qué hizo? Buscó a su hermano y lo encontró. ¿Y qué le dijo? Vení y encontrá vos también al que yo encontré, que es el Mesías, es el Hijo de Dios, el Salvador. Luego Andrés llevó a Simón a donde estaba Jesús. Cuando Jesús lo vio, le dijo, tú eres Simón, hijo de Juan, pero tu nombre será Cefas, que significa Pedro. Al día siguiente, Jesús decidió ir a la región de Galilea. Encontró a Felipe y le dijo, sígueme. Este Felipe era del pueblo de Betsaida, de donde eran también Andrés y Pedro. Felipe, ahora que halló a Jesús, ¿qué hizo? Fue a buscar a Natanael y le dijo, hemos encontrado. ¿Por qué hemos encontrado? Porque lo estaban buscando. El que busca, encuentra. ¿A quién encontraron? Aquel de quien escribió Moisés en los libros de la ley y de quien también escribieron los profetas. Es Jesús, el hijo de José, el de Nazaret. Dijo Natanael, ¿acaso de Nazaret puede salir algo bueno? Felipe le contestó, vení, comprobalo. Cuando Jesús vio acercarse a Natanael, dijo, aquí viene un verdadero israelita en quien no hay engaño. Natanael le preguntó, ¿cómo es que me conoces? Jesús le respondió, te vi antes que Felipe te llamara cuando estabas debajo de la higuera. Natanael le dijo, maestro, lo está reconociendo, ¿verdad? Tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Jesús le contestó, ¿me crees solamente porque te he dicho que te vi debajo de la higuera? Pues vas a ver cosas más grandes que estas. Buscadores, estaban buscando al Mesías, estaban buscando al Rey de Israel, el que les iba a dar libertad, liberación, volver a traer gloria, a constituir nuevamente como un pueblo santo de Dios, etcétera, quien los iba a bendecir. Estaban buscándolo y ahora lo hallaron. El que busca, halla. El que busca correctamente, siempre encuentra. Y aquí entonces se produce este encuentro. Eran buscadores. Los buscadores estaban siendo discipulados por otros. Siempre están siendo discipulados por otros. Estos que encontraron al Mesías estaban siendo discipulados por Juan. Usted vio que dice, Juan tenía 2 discípulos. Así comenzó, ¿verdad? Así que ellos estaban buscando mientras estaban siendo todavía discipulados por Juan. Y Juan, ¿a quién los dirigió? Al Mesías. Cuando lo descubrió, le dijo, él es él. El que están buscando es Él, es el Hijo de Dios, Él es el Mesías. Y entonces allí se produce el encuentro de cada uno de ellos con Jesús. Juan discipuló a Andrés, le hablaba acerca de Cristo, le compartía lo que sabía de Él. Pero ahora es discipulado por Jesús. ¿Por qué? Porque ahora que lo encontró, lo sigue a Jesús. Jesús lo ministra y lo discipula a Él. Establece una relación con Él y Jesús también le enseña a vivir como discípulo de Cristo. 2, los discípulos siguen siendo siempre buscadores. Todos debemos seguir siendo buscadores insaciables. Cada uno aprendía del maestro por sí mismo en su relación, esa relación que habían establecido con él. Querían saber y conocer cada día más a Jesús. Deseaban crecer en su relación con él. Ahora que lo habían encontrado, querían aprovechar todo el tiempo de sus vidas para desarrollar ese vínculo, esa relación, compartir, aprender, participar en su ministerio, en su misión. Por eso cada uno manifestaba su compromiso por seguir a Jesús y servir a Jesús. Y cada uno buscaba siempre ser un fiel reflejo de su maestro. Allí estaba la honra que el maestro requería, la gloria que el maestro requería y requiere de cada uno de nosotros también, ¿verdad? Y por último, los discípulos siempre estaban guiando a otros buscadores. Andrés halló a Jesús, lo estaba buscando y lo halló. Y ahora fue a buscar a otro buscador, Simón Pedro, su hermano, que también estaba buscando, y lo llevó a Cristo. Felipe estaba buscando al Mesías y ahora lo encontró. ¿Y qué hizo ahora siendo discípulo de Cristo? Fue a buscar a otro que también lo estaba buscando y lo guió a Jesús. Los discípulos, los que ya hemos hallado al Mesías, ahora debemos estar siempre guiando a otros que están buscando y llevarlos a Jesús. Así todos ellos, todos los que buscaban a Jesús y lo encontraron y lo siguieron, todos ellos vivieron la más extraordinaria experiencia de vida que cualquier ser humano podría tener en todos los tiempos. La más extraordinaria experiencia de vida para cualquier ser humano es encontrar a Jesús, comprometerse con Él y seguirlo a Él. Es una vida nueva, es una experiencia nueva, pero es poderosa, es una experiencia plena, es una experiencia de poder, de transformación. Vivir el resto de nuestros días junto a Jesús y además junto a los demás discípulos con quienes compartimos y tenemos comunión y compañerismo. Todos bajo el mismo compromiso, todos dando cumplimiento a la misión. Así que los que ya hemos encontrado al Salvador y Señor, sabemos que es fiel y digno de ser seguido. Y siempre estamos buscando y guiando a otros a que lo hagan. Los que ya lo hemos hallado, no importa cuántos años hace que vos establecís ese vínculo personal con Dios a través de Jesucristo, desde ese momento vos tenés que saber que también tenés que ir a buscar a otros que están buscando y están sin encontrar ni hallar. ¿Por qué? Porque están en oscuridad, en tinieblas, no ven, no perciben, necesitan de que alguien vaya y les diga quién es. Como Juan le dijo a sus discípulos, es Él. Así nosotros como Juan debemos hacer y guiar a la gente y decirle, Él es el Salvador, Él es el Rey de Reyes, en Él hay transformación de vida, en Él hay vida nueva y vida eterna, etc. Pero quiero volverte entonces ahora a aquella pregunta que hizo Jesús, ¿no es cierto? ¿Qué están buscando? Se dio vuelta y vio que Dios venían juntos. ¿Qué están buscando? ¿Qué están buscando? ¿Qué estás buscando? ¿Qué está buscando la gente en nuestro tiempo? ¿Qué estoy buscando yo? ¿Qué está buscando cada uno de nosotros en este tiempo, en estos días? Y esto es algo importante que todos debemos considerar, porque todos somos buscadores. Ellos buscaban al Mesías, al ungido de Dios, al gran maestro, aquel que los profetas habían anunciado para bendición de Israel, aquel de quien ya Moisés estaba hablando en el tiempo de la ley. Buscaban al Salvador, al Rey de Reyes, al que dejaría libertad, al que tiene todo poder y autoridad. Y lo hallaron, porque le buscaron de todo corazón, y sus vidas fueron bendecidas. Así que de estar y vivir lejos de Él, ahora podemos verlo como fieles discípulos de Jesús. Y disfrutando ese vínculo, esa relación, ese compañerismo y toda la bendición que eso conlleva. Ya no fueron los mismos, nunca más. Sus vidas fueron absolutamente cambiadas y transformadas. Ellos eran mucho mejores de lo que eran antes de conocer a Cristo como personas. ¿Qué están buscando? Las personas a nuestro alrededor, y quizás algunos de los que estamos aquí, a veces estamos buscando significado y propósito a la vida, a nuestra propia vida. Otros están buscando fortaleza, se sienten débiles. Otros están buscando ánimo, están abatidos, decepcionados. Otros están buscando sanidad, no solo para enfermedades físicas, quizás también para heridas del alma. Otros están buscando liberación, encuentran que sus vidas, o por sus mismas decisiones, o por cualquier otra razón, se encuentran atadas, atrapadas, encadenadas, buscan liberación, libertad. Otros buscan consuelo, sufrido pérdidas, tristeza, dolor. Otros estarán buscando restauración de algo que fue dañado y está afectado. Otros buscan sostén, no dan más, se sienten desfallecer. Otras personas buscan comunión porque sienten una soledad en la vida que es irresistible, no se puede soportar más. Otros buscan comprensión, alguien que me escuche, me entienda, me comprenda. Otros buscan aceptación porque encuentran rechazo aquí y allá, aún de sus propios padres o seno familiar, etc. Otros estarán buscando amor porque nunca lo han conocido ni saben lo que es el amor. Otros buscarán llenura, plenitud, porque se sienten vacíos y huecos. Otros buscarán paz, porque hay mucha agitación en sus mentes, muchas emociones ahí que se agitan también, ni siquiera me permiten dormir todo el tiempo. Y otros estarán buscando alegría, porque la mayor parte de sus días ha sido de tristeza, de aflicción. Otros buscarán alivio para sus vidas, porque la carga ya está tan pesada que no sé cuánto más la voy a poder llevar. Otros buscarán esperanza, si es que ya piensan que no hay caso, no hay solución, es el fin. Buscadores, la gente busca permanentemente, todo el tiempo. Nosotros, todos los que estamos aquí, buscamos, seamos conscientes o no de esto. ¿Usted qué está buscando? ¿Cuál es su necesidad real? No, estoy buscando ganarme la lotería, así. No. ¿Cuál es su necesidad real? ¿Qué es lo que aún no ha hallado y anhela fervientemente? Y quizás por lo cual ha estado buscando y luchando y esforzándose y no lo ha encontrado, no lo ha logrado, y es genuino y está bien y es correcto y es justo, pero todavía. Déjeme decirle, busque a Jesús, porque aquello que usted necesita hallar está en Jesús. Más, quizás sea el mismo Jesús a quien usted debe hallar antes que otra cosa. Por lo tanto, búsquelo a Él. Acérquese a Dios de todo corazón. Hágalo con toda humildad. Crea en Él y confíe en Él. Y Él lo va a sorprender. Como sorprendió a alguno de estos hermanos que comenzaron a encontrarlo y a hallarlo mientras lo estaban buscando, ¿no es cierto? Y Jesús ya les dio una palabra antes de que ellos abrieran su boca. Y dijo, ¿y vos cómo sabes eso? ¿Y vos qué? ¿De dónde me conoces? Los sorprendió. Él obrará a su favor. Decídase a seguirlo de cerca como hicieron ellos. Vieron, lo encontraron. ¿Dónde moras? Acá. Y se quedaron con él. Y lo siguieron a él. Decídase a profundizar su relación con él cada día más. Refleje cada vez mejor el carácter de Cristo en su vida. Hónrelo y sírvale. Y como Jesús le dijo a esos seguidores, no te sorprendas de esto que ya te dije o que ya estoy haciendo en tu vida, porque vas a ver cosas mayores. Vas a ver cosas todavía más grandes. Voy a hacer cosas todavía más impresionantes en tu vida. Es lo que Jesús les dijo. Y esto es una bendición para aquel que busca en estos términos, porque halla. Buscaréis y hallaréis, porque Dios es galardonador de aquellos que le buscan. ¿Es usted un buscador? ¿Es usted una buscadora? ¿Qué está buscando? ¿Qué necesita realmente? ¿Por qué no hacemos este ejercicio en esta noche y buscamos a Dios que está aquí entre nosotros y decimos, necesito esto, estoy buscando esto? Bueno, no está mal decir, estoy buscando aprobar este examen que es clave en mi carrera. No está mal. Estoy buscando un nuevo trabajo porque me quedé sin trabajo o porque el que tengo es insuficiente. No está mal. ¿O estoy buscando sanidad? ¿Para qué? ¿Para enfermedades físicas o heridas del alma? Está muy bien pedirle eso al Señor. También. Señor, necesito paz, necesito fortaleza, necesito sostén, estoy buscando eso, quietud. ¿Qué necesitas? ¿Qué estás buscando? Yo voy a tener una breve oración, pero luego de ello vamos a compartir en las mesas, ¿eh? Y vamos a compartir unos minutos donde cada uno con total libertad y confianza va a tener oportunidad de decir, yo estoy buscando esto. Y cada uno podrá decirlo y compartirlo con los demás. Y después de que cada uno lo haga con libertad, aquellos que lo deseen hacer, todos van a estar orando, pidiéndole a Dios, Señor, acá estamos buscando esto. Y nos dirigimos a vos, que sos la fuente eterna y completa de todo lo que nuestra vida necesita. Así que estamos a tu disposición. ¿Tenés a bien brindarlo? ¿Tenés a bien bendecir la vida de y decir el nombre del que está buscando eso por lo cual estás pidiendo a Dios? Así que no solo vamos a pedir por nosotros mismos, vamos a pedirnos unos por otros también. Eso multiplica el poder de la oración. ¿Y usted cree que Dios estará mirando para otro lado? ¿Que Dios se va a desentender de lo que le pidas hoy, ahora, en este momento, para tu vida, para tu casa? De ninguna manera. Él, por lo contrario, va a estar muy atento a escuchar qué cosas le estamos pidiendo, por qué lo estamos buscando. Él desea saberlo, Él desea escucharlo, porque inmediatamente va a darte aquello que estás necesitando. Señor, en esta tarde una vez más te damos gracias por poder reflexionar en tu palabra y ser animados y ser alentados, Señor, a buscarte y a buscarte de todo corazón, a perseverar, a no darnos por vencidos nunca, a no desmayar, a no quedarnos al costado del camino, a no dejar de luchar, Señor, porque en ti encontramos nueva fuerza, encontramos poder, victoria, encontramos paz, encontramos quietud, encontramos esperanza, encontramos ánimo, encontramos sanidad, encontramos liberación, encontramos amor, encontramos aceptación, misericordia, perdón. En ti encontramos todo lo que necesitamos, todo lo que es bueno para nuestra vida, Señor. Gracias por ser como eres, Señor. Y en esta noche, ahora vamos a expresarte, Señor, aquello por lo cual te vamos a buscar. ¿Cuáles entendemos son nuestras necesidades en este tiempo, Señor? Clamando a ti, en sujeción a ti, en reconocimiento de que dependemos de ti, acudimos a ti en humildad, Señor, para poder recibir esa bendición que nosotros, nuestra casa, nuestros matrimonios necesitan. Y a ti siempre será toda la gloria y toda la honra, Señor. Sorpréndenos también en esta noche, sorpréndenos en esta semana, Señor, trayéndonos revelación fresca, trayéndonos, Señor, el obrar poderoso de tu mano y de tu gracia sobre nuestra vida. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Y amén.